oraciones, alimento. Ayúdame, ayúdame, que te rompo. Es que siempre canta la segunda. Vamos a cantar. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Ahora, ahora, ahora. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Su alabanza la escuchará. Ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Entender lo que Dios está hablando. ¡Cántalo! ¿Escucha bien? Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. ¿Cuánto lo creen en esta noche? ¡Aleluya! Oh, si mi Dios, basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Oh, cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No me importa, alaba. Tu alabanza se escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Le abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar. Gracias.